Book 2 58 58 58 أجزاء الجسم Las partes del cuerpo humano Las partes del cuerpo humano أرسم رجلاً Estoy dibujando un hombre. Estoy dibujando un hombre. الرأس أولا. Primero la cabeza. Primero la cabeza. الرجل يرتدي قبعة. El hombre tiene puesto un sombrero. El hombre tiene puesto un sombrero. الشعر لا يراه أحد. No se puede ver su cabello. No se puede ver su cabello. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. No se pueden ver sus orejas tampoco. No se pueden ver sus orejas tampoco. الظهر لا يراه أحد أيضا. No se puede ver su espalda tampoco. No se puede ver su espalda tampoco. أرسم العينين والفم. Estoy dibujando los ojos y la boca. Estoy dibujando los ojos y la boca. الرجل يرقص ويضحك. El hombre está bailando y riendo. El hombre está bailando y riendo. الرجل له أنف طويل. El hombre tiene una nariz larga. El hombre tiene una nariz larga. هو يحمل بيديه عصا. Él lleva un bastón en sus manos. Él lleva un bastón en sus manos. هو يرتدي وشاحا حول العنق. Él también lleva una bufanda alrededor de su cuello. Él también lleva una bufanda alrededor de su cuello. الفصل شتاء والجو بارد. Es invierno y hace frío. Es invierno y hace frío. الذراعان قويتان. Los brazos son fuertes. Los brazos son fuertes. الساقان أيضا قويتان. Las piernas también son fuertes. Las piernas también son fuertes. الرجل مصنوع من الثلج. El hombre está hecho de nieve. El hombre está hecho de nieve. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. Él no lleva ni pantalones ni abrigo, saco. Él no lleva ni pantalones ni abrigo. Él no lleva ni pantalones ni saco. لكن الرجل غير بردان. Pero el hombre no se congela. Pero el hombre no se congela. هو رجل من ثلج. Él es un muñeco de nieve. Él es un muñeco de nieve.